Bienvenidos al Muchismo Ruido. ¿Qué tal, Roxana Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuestro amigo vecino Santi, pequeño Danajo, también nos manda calurosos y secos abrazos en este lluvioso día. Episodio 627 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, también por otras más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas online aquí en España, están al otro lado del charco y buena parte del extranjero. Gracias a todas y a todos por la escucha. Aquí estamos difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¡Oh, yeah! Estamos arrancando con los Mono ENC. Esto es el latido de la muerte, Heartbeat of the Dead. Segundo adelanto de lo que será Raven Black, duodécimo largo en este mes de enero del año que viene, para los góticos teutones, para esos darkies que tanto molan al personal. Tremendo nuestro ternasco Fer desde el CSA Magallanes, estoy flipando. Ya estaba escuchando el Carraca, el Kings Rock and Kitchen. El episodio que le dedicamos a los rifles para y los canelones de salmón. Ay, qué buenos tiempos y qué buenos ratos pasamos grabando aquel programa que solamente duró unos pocos episodios, pues porque no había posibilidad de contar con cocineros todos los días. Pero chulo estaba. Si lo encontráis por ahí, como ha encontrado Fer, que no sé ni cómo lo ha encontrado, escucharos lo que están bastante guays. Saludo para toda la people que está ahora mismo en el CSA Magallanes y para todo el barrio La Florida de Alicante que nos está escuchando ahí en la plaza. Tenemos más saludos, tenemos saludos a Nafarroa, Prider de Murchante, San Jamer. También tenemos saludos Zaragoza Styler de Pila, El Creator. Esos son los que nos llegan hasta el grupo de Telegram privado La Conciencia Rockera. Y nosotros mandamos saludos hasta para toda la gente que nos está escuchando vía podcast y también saludos pues para mucha más gente que anda conectada a la señal de asaltomataradiorock.com a lo largo y ancho del mundo. Bueno, como siempre, desde, no sé, somos 17 comunidades autónomas, pues nos salen muchos pinchitos en el mapa de España. Lo tenemos todo cubierto ahora mismo. Y también nos ha parecido ver así, haciendo un poco grande el mapa, extendiendo al mapa mundi. Tenemos gente escuchando en Argentina, tenemos gente escuchando en Montevideo, en Uruguay, tenemos gente escuchando en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Dame mi dosis de metal, pequeño ternasco. en México, en Estados Unidos y ya por la parte de Europa tenemos gente, los polacos, que siempre están ahí escuchando. Y tenemos también los oyentes nuevos que teníamos en los Países Bajos. En Ámsterdam el uno y el otro no me pienso arriesgar a decir el nombre de la localidad esa, que es muy difícil. También saludos hasta la Nueva Aquitania en Francia. Vamos a recordaros una fecha importante de concierto en el día de hoy y os vamos a anunciar una nueva que no teníamos información el pasado lunes y hoy sí que lo tenemos. Roxa Rosae, ¿quién toca este viernes? Proud Outsiders en Paracuellos de Jaraba. Ahí están los Proud Outsiders. Que en la zona de Madrid se mueven como pez en el agua y están tocando en un montón de localidades de la comunidad madrileña. Como te digo, este viernes 11 de noviembre a partir de las 22 horas y con entrada libre estarán en Paracuellos de Jaraba, concretamente, creo que es una hamburguesería, pone Anauco Burgers. La entrada es libre, pero hay que reservar, 910-586-847, 910-586-847, ese número para reservar y poder comerte una hamburguesa o lo que quieras, que supongo que habrá más cosas, mientras escuchas a los Proud Outsiders. Esto, como te digo, es el viernes 11 de noviembre en Paracuellos del Jarama, iba a decir del Giloca. En Paracuellos del Jarama, en la hamburguesería Anauco, situada en el Paseo de las Camelias. ¡Qué bonito paseo, por favor! Número 21. Pues ya sabes, este viernes 11 de noviembre a partir de las 22 horas, hamburguesas, camelias y los Proud Outsiders, todo junto y bien mezclado. Para tu goce y disfrute de, como te digo, entrada libre, pero reservando en el 910 y 586-847. Volvemos a recordar ese pedazo de concierto que hay hoy en Zaragoza. Roxa Rosae, ¿quién toca? Última sentencia, hoy en Zaragoza. Hoy, today, tonight. Te recomiendo que pilles tu anticipada porque estarán disponibles hasta las 6 de la tarde en internet. Al precio de 15 euritos más gasto de distribución, que creo que son 18, y luego ya a partir de las 6 de la tarde solo será disponible su adquisición en taquilla al precio de 20 euros. Las últimas sentencias, los de Andorra Teruel, que estarán abriendo esta noche en la Sala López a partir de las 8 y media de la tarde para los Bus and Glory. Un cuarteto de hardcore, pioneros del hardcore, dicen. Yo les estoy viendo aquí la cara y mucha cara de pioneros del hardcore no tienen, porque son muy jovencitos, quitando a lo mejor el cantante. Pero bueno, igual eran pioneros del hardcore en su pueblo, no son de Springfield. El caso es que los últimas sentencias estarán abriendo, como te digo, hoy miércoles 9 de noviembre en la Sala López, ya sabes, ahí al ladico del puente de piedra, pero en la margen izquierda del río Ebro. A partir de las 20 horas, que es la apertura de puertas, comienzan los conciertos a las 8 y media, anticipada 15 euros más gastos de distribución 18, que te recuerdo, están todavía disponibles en la web hfmncrew.com hasta las 6 de la tarde. Y 20 euritos a partir de las 6 de la tarde en taquilla. El enlace a la venta anticipada online lo vas a tener en el artículo que acompaña el podcast. Ya sabes que estará disponible a partir de las 5 de la tarde. Pues aún tendrás una hora para hacerte con esa entrada anticipada. Si ves que no tienes mejor plan o si al final te decides a irte a ver a Las Últimas Sentencias, que siempre es altamente recomendable. Y te puedes acercar hasta la Sala López a partir de las 8 de la tarde para ver a Los Últimos Sentencias y a los Pusa and Glory, pues en coche, andando o Roxa Roxae pedaleando. Yo te recomiendo Andando o Pedaleando, que es el título de la canción que estás escuchando ya de Las Últimas Sentencias, perteneciente a su segundo trabajo, Sueños Robados. Este Pedaleando es el corte número 7, uno de los temas que probablemente caigan esta noche en directo en la Sala López a partir de las 8:30. No te lo pierdas, Últimas Sentencias y los Guns N' Glory. Pedaleando en contra del tiempo, sin miedo a caer y a besar el cemento, destrozando todos los cimientos que la sociedad implantó en mi cerebro. Que no hay medalla que cubra el mérito de perseguir cada día tu sueño. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Arranca la sección más brutal de Pequeño Ternasco, como cada miércoles, y hoy lo hace con una gente llamada Divergence. Es Esto se titula Crumbling Sands y es el nuevo single, el corte número 6 de Sighting Realms, el segundo EP de estos decoretas melódicos neoyorquinos del copón. Y ahí tenemos a Des Catalonia Crew arrojándose, tirándose de cabeza directamente a la charca. Teníamos por ahí una cuña de coña nueva por estrenar. Venga, vamos a volver a sonidos más extremos, como cada vez que aparece la sección del Rincón Oscuro. Estos que están sonando se llaman Enteos. A trozos no, Enteos, Enteitos. Enteos y Redateos. Es una banda formada por miembros de los exmiembros, perdón, de los Animosity. Ya tenían trabajos anteriores, pero acaban de firmar con un nuevo sello y este tema Absolute Zero, cero absoluto, es el adelanto a lo que será su tercer álbum de estudio para este trío brutico donde los haya, de San Francisco. Me pone por aquí de eso, hostia puta, eso es de una cuña cafre. No me pude resistir. No sé cuál duele más, si esta, la del Yuanchu o la de Baila Nena con Metallica. Bueno, vemos que a nuestro comandante Catalonia Crudes se le han unido cuatro ternascos o ternascas desconocidas, desconocidos de la misma zona geográfica. Muchas gracias por acudir a la cita. Tenemos también gente que se ha conectado desde Gijón, gente que se ha conectado desde Sedaví y gente que se ha conectado, una persona más conectada desde Zaragoza. Esta tarde pedazo de concierto en la sala López, con las últimas sentencias, no te lo pierdas. A las 8:30. As he watches us go fall in the eye, is this the real life, or is this just fantasy? Call it a writer's hide, no escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, the children of tomorrow dream. Die, die, die! My darling, don't understand.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock y en la de más de 30 emisoras, ya sea FM, ya sea plataformas de streaming online. Aquí en España están, en Iberoamérica y buena parte del resto del extranjero, pues, iba a decir disfrutando de los alaridos de Rock San José, el pequeño Tanaco y todas las mierdas que os hacemos escuchar. Así que muchas gracias por la escucha, ya sea en directo o en redifusión, y si es en podcast, porque nos has buscado o en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web, en el menú principal, en la lista de podcast, pues muchas gracias por la escucha también. Que para eso lo hacemos, para que se nos escuche a nosotros y a las bandas asociadas. Aunque hoy suena sonauta. Pero vamos, no es lo habitual que suene solamente una banda asociada de Asalto Mata Radio Rock en este programa. Y lo que tampoco es nada inhabitual son las bizarradas de Pequeño Tanasco, a las que vamos a empezar a dar lectura. Como siempre, Rock San Rosae nos trae el primer titular. Invita a 27 niños al cumpleaños de su hija y no acude ninguno. ¡Zasca! ¿Que los haya cogido al azar o qué? Al azar. Ha cogido las páginas amarillas y dicho, vamos a llamar a este. Invita a 27 niños, pero que sean amigos de tu hija, joder. Claro, no. Mamá, eres tonta. Lo peor de todo es que sí que había llamado a los amigos, se supone amigos de su niña, sí. Los cumpleaños siempre son momento de celebración y felicidad. O al menos eso pensaba Brina Stone en el tercer cumpleaños de su hija, en el cual decidió organizar una fiesta por todo lo alto, invitando a todos los amigos de la pequeña. Estaba todo listo, desde la comida hasta el lugar decorado, hasta el mínimo detalle, pero lo que tenía que haber sido un día de ensueño se convirtió en un auténtico... ¿cómo se dice? Que se quedaron muchas fadas. Lo que nunca se le pasó por la cabeza a la joven madre es que ninguna de las 27 personas convidadas apareciesen en la fiesta. Así lo contó, es que... ¿Para qué lo cuentas, maña? Así lo contó a través de su cuenta de TikTok. Encima de que la niña no va a nadie más y la grabas en vídeo para que se descojone medio planeta. Como decía, en un vídeo de apenas 12 segundos mostró con indignación cómo todo su tiempo y dedicación fueron desperdiciados por completo. Aunque sin duda el momento más tristemente emotivo es la escena de la niña comiendo pizza ella sola. Es que también, fíjate que montó un cumpleaños a mi hija y no ha venido nadie. Parecía que la que estaba jodida era ella, pero por lo que había trabajado ella, no por el cumpleaños de la cría. Ya, la pobre cría sí que estaría... Pobre chica. Madre mía. La publicación cuenta ya con más de 5 millones de visualizaciones. ¿Cómo vende el mal ajeno, eh? ¿Cómo vende el mal ajeno? Y la madre decía, se me rompe el corazón como mamá. Literalmente voy a llegar a casa y a abrazar a mis hijos esperando que esto no le suceda a nadie. Nunca jamás. Sí, por favor, que esto no vuelva a suceder. Never ever. Ese es el título del anticipo de lo que será el próximo mes de enero. Lies They Tell Our Children, mentiras que le cuentan a nuestros hijos. El 13º largo para los punk rockers de Pittsburgh, Anti-Flag. Los antibanderas, o sea que las películas de Antonio no les gustan. Saludar a nuestro ternasco Logroño Power Diego nuevamente, porque como él nos está escuchando a través de Onda Ocio, pues resulta que hay desconexiones de 3 minutos para publicidad. Y cuando le hemos saludado no nos ha ido, así que ese Diego, ¡aupa el grande! Grandes también los de Onda Ocio, que nos pasan no solamente por Logroño, sino también por Tudela. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Empiezan a notar los efectos de la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk. Roxana Rosae. Le cierran la cuenta de Twitter a una cómica por parodiar a Elon Musk. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Así se la gasta el amiguete. La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha llevado a la red social a muchos cambios, la mayoría no muy bien recibidos por los usuarios de esa comunidad y mucho menos por sus trabajadores, porque lo primero que hizo al comprárselo fue despedir a la mitad de la plantilla, más de 3.000 personas a la puta calle. Aunque el magnate de Tesla y SpaceX defiende todo esto como un compromiso con la libertad de expresión y su empeño en que Twitter sea la fuente más segura de información de todo el mundo. Sí, hombre, sí. Twitter y OK Diario. Pero esos objetivos, como te digo, se están cobrando algunas víctimas, como por ejemplo, aparte de los ya 3.000 y pico extrabajadores de Twitter, la cuenta de la cómica estadounidense Katie Griffin, que ha sido cerrada por suplantar la identidad de Elon Musk, aunque fuera en forma de parodia. La cómica Katie Griffin había puesto como nombre de usuario el nombre de Musk, aunque su nombre de cuenta aparecía debajo con su nombre real, @KatieGriffin, y se dedicaba a hacer chistes y tweets jocosos con el nombre del magnate. Pero al dueño de Tesla no le ha gustado mucho porque se conoce que muy de risas no es. A partir de ya, a cualquier usuario de Twitter que participe en suplantación de identidad sin especificar claramente parodia, se le suspenderá de forma permanente, decía el propio Elon Musk recientemente en un tweet desde su propio perfil. Ojito con hacer chistes sobre mí, que no me hace ni puta gracia. Podría haber puesto. Y continuaba el propio Elon Musk. Anteriormente emitíamos una advertencia antes de la suspensión, pero ahora que estamos implantando una verificación generalizada, ni advertencia ni pollas en vinagre. ¡A tomar por culo! La cómica reaccionó a ese bloqueo escribiendo en Mastodon, la red social libre alternativa a Twitter para los descontentos con la red del pajarico. Elon acaba de bloquear mi cuenta de Twitter. Supongo que no todos los moderadores de contenido fueron despedidos. Sí, ironizaba Griffin sobre los despidos masivos que el multimillonario ha ejecutado al llegar a Twitter prácticamente a golpe de Tomahawk. O a cañonazo limpio, pero Tomahawk precisamente es el título de la canción que estás escuchando. Cuarto sencillo que publican en este 2022, la nueva formación sueca de groove metal, aún sin primer LP editado, llamados Careca. Por cierto, hablando de formaciones de Suecia, el otro día leí un comentario buenísimo. Ponía un usuario de Facebook: he echado cuentas, he mirado el censo de Suecia y hay más bandas de metal y de rock en Suecia que gente habitando el país. Ahí hay un agujero negro o algo así. Y yo no pude resistirme a contestarle y le dije: no es que haya más gente, no es que haya más suecos, es que se lo hacen. Bueno, pues nueva formación sueca, o que se hacen los suecos. Estos son Carega y esto se titula Tomahawk. El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta baladita llamada Awake. Despierta. De los thrashers fineses Lost Society, que estrenan quinto LP, If the Sky Came Down, si se nos cae el cielo encima las cabezas, como dirían los galos, y que sirve como presentación del mismo. Lost Society, Awake. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Ahora que si nos está escuchando en FM Logroño o en Tudela, nos despedimos ya. Adiós. finally you're awake. I'm finally awake. I'm finally awake. Nos marchamos, nos alabamos, Roxa Roxae. Besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. Hemos echado otro buen ratico aquí en tu compañía y tú en la nuestra, o al menos yo creo que es así. Ese será tu destino. Así que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se va despidiendo a cascarla por ahí. No sin antes agradecerte enormemente la escucha, ya sea en directo, en redifusión o vía podcast. Y te recuerdo también, como cada día de lunes a jueves, aquí en la radio online del rock y en otro montonazo de emisoras a lo largo y ancho del pinche planeta, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, celebrando tu cumpleaños tú solica porque no han venido tus amigos, bueno, un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto sale la canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. ¡Mua!